cultura, lo que era tu figura. Tu culo hecho por los dioses, eso no tengo duda. Te quillaste conmigo porque el otro te era mula. Quiero eso pa' mí hasta el día de la tumba y te retumba. Me deja lacio, acaso trabaja en el gimnasio. Lo tuyo no es fracaso, nah. He visto culo guapo, pero lo tuyo rebalso el vaso. Lo tuyo no es fracaso, nah, wow. Explícito, ese culo está brígido. Cuando ella lo mueve, siempre me deja rígido. Estamos en el party, fumando un blunt de creepy. These bitches eran picky, ahora están puestas pa' mí. Explícito, ese culo es explícito. Cuando ella lo mueve, le digo que es exquisito. Después del party, fumamos blunt de papi. These bitches like a honey, está duro para chori. Una escultura como la de Salvador Dalí. De diferente cultura, pero es igual a mí. Se da besitos con la amiga, pero ella no es bi. Y a mí me gustan liberales como de París. Mami, tú no eres una actriz como toda esa chapi. Le entrego carne a domicilio como si soy Rappi. Yo soy en Chile como SNR de El Lápiz. A su taita lo mataron, pero me dice papi. Explícito, ese culo es explícito. Cuando ya lo mueve, le digo que es exquisito. Después del party, viajamos en blonde papi. This bitch is like a honey, está duro, eso chori. Cuando ella lo mueve, siempre me deja rígido. Estamos en el party, fumando un blunt de creepy. These bitches eran picky, ahora están puestas pa'